cuando tus ojos se cierren y ya no puedas más. Recuerda que estoy contigo hasta la eternidad. Cuando tus ojos se cierren y ya no puedas más. Recuerda que estoy contigo hasta la eternidad. Día que a mi lado tú no estás. Que en el barrio toquen cumbia cuando me toque volar. La bocina ya está puesta para cantar la canción que te gustaba. Dime cuándo volverás. Una lágrima pa'l cielo y un charco de guama al suelo. Por la noche nunca duermo pensando en tu recuerdo. Si tú desde el cielo miras cada paso que doy, cuídame por donde voy, te llevo en mi corazón. Otro funeral, el amor de una memoria que nadie puede robar. Tarde que temprano nos tocará llorar. Cuando tus ojos se cierren y ya no puedas más, recuerda que estoy contigo hasta la eternidad. Cuando tus ojos se cierren y ya no puedas más, recuerda que estoy contigo hasta la eternidad. Tu presencia me hace falta, se siente sola la casa. Cuando yo miro tu foto me entra un nudo en la garganta. El tiempo no cura nada, solo me enseña a vivir y reconocer que a la gente le toca partir. Cuando tus ojos no me puedan ver y el tiempo te lleve de aquí, te seguiré amando como te lo prometí. Polvo somos y polvo seremos en esta vida. Vela, vela, veladora, se prende a cualquier hora. La calle está caliente, anda suelta la señora. Hasta quien más ama siempre le llega la hora. Prendida hasta mi chora como una locomotora. Cuando tus ojos se cierren y ya no puedas más, recuerda que estoy contigo hasta la eternidad. Tus ojos se cierren y ya no puedas más. Recuerda que estoy contigo hasta la eternidad.